Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Pues el tema de hoy es alimentos convencionales, orgánicos y vida sin basura. Para hablar sobre esto, tenemos aquí nuestra invitada, Blanca Arellano. Gracias por estar aquí. Hola, gracias. Buenos días. Bueno, pues también mencionarles que ya estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook para que vayan a visitarnos ahí, le den su like. Estamos en vivo a través de Radio Cartón también, obviamente. Y vamos a tener regalos. Hoy vamos a regalar un libro que se llama ¿Quién debe a quién? De los economistas Joan Martínez Alier y Arcadi Oliveres. Son unos economistas españoles, está muy interesante. Habla sobre toda esta explotación de recursos naturales que estamos viviendo hoy en día y claro que al final dan sus propuestas, ¿no?, en este libro. Para quienes estén interesados, pues nos escriben ahí a través de la transmisión o las publicaciones de Facebook y pues ya, van a estar participando. Y también Blanca nos trajo unos regalitos, son dos jabones, uno de chile y otro de tepezcohuite, que pues el de chile como para qué sería. Para el cabello. Para el cabello, uh-huh. Para darle brillito y así. Creo que es para la caída de cabello. Ok, uh-huh. Para evitar la caída del cabello. Y el de tepezcohuite. Para las quemaduras del sol. Ah, perfecto. Pues ahí está, muchachos. Para quienes están interesados en adquirir estos jabones, pues también pueden anotarse a través de la transmisión. Y pues aquí al final vamos a decir a los ganadores. Y también van a tener su cafecito de cortesía en la Rueda Cartonera. Bueno, pues Blanca, ¿cómo definirías basura? Creo que desde ahí empieza un problema. Bueno, pues viendo los comentarios que surgieron a través de la pregunta, pues se da uno cuenta que la gente en realidad no entiende lo que es la basura, ¿no? Entonces, pues según la RAE, la basura son los residuos o los desechos que ya no ocupamos o algo asqueroso, repugnante. Uh-huh. Pero si vemos la naturaleza, pues en la naturaleza la basura no existe. Entonces, según un investigador que se llama Murray Booking, que se dedica al ecologismo social, él dice que la naturaleza se autorregula sola. Entonces, así también debe de ser el proceso de alimentos y todo eso, debe ser autorregulado solo, entonces tiene que ser un ciclo. Entonces, en ese ciclo la basura no entra porque todo se vuelve a utilizar. Uh-huh. O sea, no existiría algo llamado basura orgánica, ¿no? No, la basura orgánica sería producto composteable, entonces no existe la basura pues en productos orgánicos. En la naturaleza, ¿verdad? En la naturaleza no existe la basura. Aquí la pregunta es, ¿por qué dentro de nuestra sociedad nosotros hablamos de basura? ¿A qué le nombramos nosotros como basura? Porque pues la basura sería todo lo que nos estorba, pues lo que ya no usamos, lo que usamos una vez pero ya no nos sirve. Por ejemplo, en México, un ciudadano mexicano produce 1.6 kilogramos de basura al día y somos en América Latina el mayor productor de basura. Entonces, llamamos basura a esto que ya no se usa porque no se separa apropiadamente, porque no hay políticas sociales que funcionen en nuestro país. Y no se vuelve a integrar al ciclo. No se vuelve a integrar al ciclo. Nada más en este entendimiento de basura es todo aquello lo que no se usa, creo que también nos puede llevar a errores, porque por ejemplo ahí hubo un comentario que decía que nuestro cuerpo al final va a ser una basura para la tierra. Uh-huh. Y lo entiendo porque porque se piensa de esa manera, porque en este caso el cuerpo ya no nos es útil a la humanidad, a un individuo, pero sin embargo, en este caso... En la naturaleza se reincorpora, o sea, si lo entierras y le pones... ¿no? Para los gusanos. Sí, o sea, el comentario decía que apestaba y eso, pues sí, sí va a apestar, uh-huh. pero si le echamos un poquito de tierrita encima, no va a oler y se va a descomponer, sí se tarda. Tarda bastante los huesos en descomponerse, pero al final es un ciclo y va a terminar en el ciclo. Se va a acoplar y se va a reintegrar el sistema. Entonces, ni nosotros somos basura, pues, tampoco. Sí, se tiene como esta creencia, pues, de que, sí, como mencionaban, lo que no me sirve a mí es basura, ¿no? Es desecho, es desperdicio. Pero, bueno, y también como pensar en colectivo, pues a lo mejor a mí no me sirve, pero a otra persona sí, ¿no? O a la tierra, no nomás un colectivo, o a la tierra, que está claro. Fuera ya de la sociedad, como es la naturaleza, o sea, un cuerpo pues sí es materia orgánica, uh-huh. orgánica para la tierra. Uh-huh. Y esto de vivir con la menor cantidad de basura posible, o sea, generando la menor cantidad de basura posible, también... Bueno, los comentarios de Facebook fueron muy escépticos al respecto. Todos. Porque sí. Es cierto, o sea, vivimos en una sociedad donde todo el tiempo estás comprando cosas y todo tiene empaques y todo tiene... O sea, es muy complicado encontrar un lugar donde te pidan que lleves tu propio recipiente o cosas uh-huh. así. Pero cuéntanos un poco de este movimiento del Zero Waste, que... Uh-huh. nos parecería imposible, ¿no?, llevarlo a la práctica. Sí. Bueno, este movimiento sale con una señora francesa estadounidense, bueno, es francesa, pero vive en Estados Unidos, y se llama Bea Johnson, que por cierto acaba de estar aquí en Guadalajara hace un par de semanas dando una plática, okay. y esta señora pues alarga las 3 R's y las convierte en 5 R's, y ella lleva una vida así desde 2006, y se hizo famosa empezando 2009-2010 porque el New York Times la publicó. Entonces se empezó a hacer famoso el estilo de vida que llevaban, donde producen solo un tarrito de basura al año. Una familia de una pareja, pues, 2 personas y 2 hijos, ya adolescentes. Uh-huh. Un tarrito de basura al año. Entonces sí parece imposible, pero wow. ellos lo pueden hacer, entonces no es imposible, ¿verdad? Claro. Se trata de reducir nuestro consumo, porque ciertamente somos muy consumistas, estamos influidos por el capitalismo, y reduciendo nuestro consumo al mínimo, pues, a solo lo que necesito, lo que realmente necesito, y pararnos a pensar y decir, ¿realmente necesito esto? Y si necesitas algo, ella sugiere que si vas a comprar algo, uses segunda mano o consigas productos que puedas reutilizar. Después de eso dice que está el reciclado, pero el reciclado viene a ser la última opción, porque una persona que trata de no generar basura no recicla, uh-huh. al contrario, la reciclada es al final, o sea, cuando ya no pude reducir, reusar o reutilizar algo, entonces, bueno, lo reciclo, uh-huh. pero es cuando ya no quedó más remedio y a fuerzas tuve que comprar eso. Uh-huh. Nada más una aclaración. Al principio mencionaste las 3 R. ¿Puedes decir cuáles son esas 3 R que luego se convirtieron uh-huh. en 5? Por este bueno, las 3 R uh-huh. famosas son ¿cómo es? Reduzco, reuso y reciclo. Uh-huh. Y okay. ella las agregó, le agregó antes de rechazo. Rechazo, reduzco, reuso, reciclo, y ella pone rotar. Y rotar se refiere a compostear. Entonces, cuando hablamos de compostear, pues ya hablamos de todos estos productos orgánicos que mencionamos antes, que es del 40 al 50% de nuestros desechos de casa, son parte de comida, restos de comida. Entonces, es la mitad de nuestra basura, es composteable. Es chistoso porque esta visión del reciclaje, o como nos venden esta idea del reciclaje, es como que es lo máximo, ¿no? Como que compra esta botella porque esta se puede reciclar, uh-huh. compra esto porque esto es reciclable, ¿no? Como si fuera la primera opción. Uh-huh. Y pues está interesante esta perspectiva porque hay muchos pasos antes de llegar al reciclaje. Uh-huh. Sí. por ejemplo, en específico, así hábitos que nos podemos hacer para tratar de producir menos desechos de plásticos? Que yo creo que el plástico es un contaminante muy, muy dañino para el ecosistema, ¿no? Sí. No sé por qué, o sea, hasta donde yo sé, creo que el plástico toma muchísimos años en degradarse por la tierra. Sí, tarda más de 100 años y hasta ahorita se ha demostrado que hay plásticos que nacieron cuando se inventó el plástico en la década de los 60, que no se han degradado. Híjole. Y cuando se degradan quedan en microplásticos, que es lo que ahora se menciona mucho, que comemos en el pescado, comemos en un montón de alimentos, en la carne, en todos lados hay microplásticos y hasta los ponen en los cosméticos y cosas de esas. Entonces tenemos el plástico por todos lados y el Banco Mundial acaba de sacar un informe hace unos meses, a finales del año, donde dice que en el 2050 habrá más plástico en el mar que peces o animales marinos. Mira, ahorita que mencionas eso me acabo de acordar de un documental que vi, se llama Garbage, y pues bueno, este señor grababa toda la basura que se acumulaba en el océano, en los océanos. Y había islas enteras llenas de basura. O sea, literal, había una montaña y él se sentó hasta al final de la montaña y él parecía una hormiguita de tanto plástico. Y luego también en el documental se ve como peces, aves, aparecen muertos y ya que se les hace la biopsia, en su estómago hay puros residuos de plástico. Sí. Y pues bueno, pequeños hábitos que nos podemos hacer para reducir la producción de plásticos y bolsas y botes es pues cuando vamos al mandado, ¿no? Empezar hábitos pequeños de pues llevas una bolsa de tela también, o productos que en casa se usan mucho como los detergentes de limpieza. Hay lugares, colonias que son productores de artículos de limpieza y uno puede llevar su bote y ya traer el líquido para no ir y comprar el bote y tirarlo y así. Esos son los que se me ocurren. ¿Qué recomendaciones de buenos hábitos para no generar basura? Hay muchas opciones ya hay muchas opciones. El movimiento Zero Waste en Guadalajara es muy fuerte, hay páginas de trueques donde ofreces algo y te dan algo a cambio. Entonces yo necesito esto y ofrezco esto, si alguien me lo puede dar, o tengo esto que ya no uso, alguien lo necesita, lo cambio por esto, por lo otro, ¿no? Y está interesante todo esto, y parte de esto se mueve como una moda, pero esperemos que no quede en eso, pues, sino que quede en algo fijo, que no resulte ser solo algo pasajero, porque pues en realidad si vamos al 2050 y en el océano va a haber más plástico que animales marinos, pues ya es grave la situación, ¿no? Para reducir en nuestras vidas, pues lo primero es eso, pararte y pensar y decir, ¿realmente necesito eso? Antes de comprarlo. Entonces, si lo vas a comprar, bueno, ve si existe una opción más ecológica o algo más agradable al ambiente, como algo reutilizable o no sé, pues, o alguna tienda que vendan productos a granel. Como decías, los productos de casa, ya hay muchas tiendas en varias colonias donde venden productos de limpieza de casa a granel. Ya hay varias opciones donde se pueden conseguir las cosas así a granel, pues. Cereales, comida, ¿verdad? Cereales, comida, principalmente. Uh-huh. Y luego, pues, eso de comprar una lechuga con una bolsa de plástico. La lechuga no sale así del campo, ¿no? O luego hasta venden naranjas peladas con bolsa de plástico cubierta. O sea, pues, nomás la pelas y ya, ¿no? Sí. Ahí está la envoltura es natural. Es algo que mencionábamos hace rato, de que estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? A lo rápido, a lo práctico, entre comillas, que al final, pues, a la larga se convierte en un arma de doble filo porque, pues, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero sí, una vez me reí mucho porque es cierto, venden ya hasta las mandarinas peladas en cajas de plástico. ¡Ay, sí! O sea, eso es otro nivel, pues. Sí, a mí me pasa que cuando veo, cuando compro verdura, el señor del mercadito usa bolsas como si nada, como si no implicara ningún daño a la naturaleza, como con esta falta de conciencia. O sea, no compro tanta verdura, pero me pone tantas bolsas para llevar, y así de que, híjole, canijo, pues, Este es un problema, o sea, si en los mercaditos esto sucede, que dan muchísimas bolsas, una, es, ¿será que en los mercados a las personas, a los dueños, les hace falta como esta conciencia de los daños que están sucediendo en la naturaleza? Y aquí otra cuestión de, okay, todo esto se debería de regular, no sé, en este caso el gobierno municipal, como... Sí. Un agente del gobierno público que mostrara un interés o un dolor por toda la contaminación de la naturaleza y que se hiciera una regulación de los mercaditos, porque... Es sumamente importante ese punto porque, o sea, sí, nosotros hacemos algo, ¿no? Y ponemos nuestro granito de arena, pero al final somos una sociedad y somos muchos los que vivimos aquí o en otras ciudades. Y se necesitan estas políticas públicas. En el caso, por ejemplo, de San Francisco, introdujeron la política pública de recolectar la basura separada y redujeron su basura en un 50%, una ciudad reduciendo su basura 50% en un proceso de 10 años. Es mucho y es cosas que se pueden hacer. México es de los países que, Latinoamérica, pues, es de los países que menos reciclan. Aquí en México se recicla cosa de el 13, el 11, menos del 10% de lo que desechamos, siendo que en lugares como la Unión Europea y en Japón se recicla el 50 al 60% de sus desechos. Entonces sí tenemos, necesitamos urgente esas políticas públicas. No es cosa de que nosotros lo vayamos a resolver. Sí lo hacemos porque el hecho de que tú vayas al mercadito y le digas al señor, por favor, no me ponga bolsas, yo traigo las mías. Y entonces empiezas a dar tu ejemplo y los demás te ven y lo siguen. Fuerza a que el productor, bueno, ya no necesita tantas bolsas, va a consumir menos. Pero de todos modos se necesitan estas políticas públicas y la educación también en los niños, en las escuelas. En los niños, uh-huh. Que las nuevas generaciones vengan ya concientizados de... que de nuestra existencia implica daño para la naturaleza y tratar de reducirlo a su máximo. Y más porque es a ellos a los que les va a tocar, digo, igual y en el 2050 yo ya me morí, ¿verdad? Pero ellos no, ellos están aquí y ¿qué les voy a dejar, no? ¿Qué hice yo? Uh-huh. Sí. Bueno, pues vamos a la primera pausa musical y enseguida regresamos para leer los comentarios que nos pusieron aquí algunos radioescuchas en Facebook. Recuerden que estamos empezando esta dinámica de lanzar retos semanales en las que pues ustedes tienen que definir algún concepto que tenga que ver con el programa siguiente de cada sábado y pues los diremos aquí al aire. Estamos transmitiendo a través de radiocartón.com y bueno, enseguida regresamos. Territorio, la tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura viva está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor. Mas sigue las pisadas de un extraño y mis sorpresas hallarás alrededor. Escuchaste aullar los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír. Descubrí y colores en el viento. bosque. Probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia. Amigos somos todos, como ves. Vivimos muy felices estando unidos en un ciclo fraternal que eterno es. Escuchaste aullar los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír. Colores en el viento descubrir. ¿Cuán alto el árbol será si lo cortas hoy? Nunca se sabrá. Y no irás a aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel. Todos tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Sin colores en el viento Ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento. Nos está acompañando nuestra invitada Blanca Arellano. Estábamos hablando un poco sobre este movimiento llamado Zero Waste, en donde pues es el evitar generar desechos, pues basura, que bueno, también Blanca nos redefinió el concepto de basura, que muchas veces lo entendemos nada más como pues lo que no nos sirve, lo que no me es útil, ¿no? Pero, bueno, con estos desechos, entre comillas, orgánicos, pues a la tierra le puede ayudar, o a otras personas, el reciclaje, ¿no? Todas estas R's, que son reutilizar, reusar. Empezamos con rechazar, ¿será? Reducir, reusar o reutilizar, reciclar y rotar. Ahí está. Uh-huh. Pues sí, es todo un movimiento muy interesante que, bueno, ayer yo le mencioné a Blanca que a lo mejor está empezando como una moda, pues, y puede ser algo bueno porque ayuda a la difusión, a que la gente lo vaya conociendo, pero pues que nada más, no, o sea, que no se quede nada más en una moda, ¿no? Que en realidad la gente lo tome en cuenta y lo tome como un estilo de vida, ¿no? Y pues claro que va a generar un bienestar social muy grande. Nada más para decirles también, muchachos, que ya estamos estrenando celular para que nos manden WhatsApps. El número lo pusimos aquí en Facebook. Ay, no lo tengo a la mano. Es 3311. ¿Ya lo encontraste? Es que no lo he encontrado. A ver, era. Permíteme. Ahí está. 3313-11-3550. A ver, otra vez, Abril. 3313-11-3550. Mándenos WhatsApp, ahí sus dudas, sus comentarios, todo lo que les gustaría saber, o a lo mejor para adquirir estos pues nuevos hábitos, para tratar de no generar basura y dejar de utilizar tanto plástico. Pero bueno, seguimos con esta dinámica que realizamos hace unos días aquí en la página de Facebook, en donde preguntamos a todos ustedes, ¿es posible llevar un estilo de vida zero waste? Esto es, sin generar ningún tipo de basura, sí, no y cómo. Y absolutamente todos los comentarios que recibimos fueron como muy escépticos, como que no lo creen algo posible. Por ejemplo, hubo una chica, Blanca Rome, que dice lo siguiente: ni muriéndote, tu cadáver en lo que se descompone apesta y en lo que es reintegrado a la tierra no es sino basura. ¿Ahí qué dirías, Blanca? Pues como comentábamos hace un momento, pues sí, o sea, si alguien, bueno, al final los animales se mueren en el campo y sí apestan, pero pues si no hay quien los huela, pues... Digo, si el argumento es porque apesta, pues sí, tan no, fácil como... O sea, al final, pues, al final se va a quitar, ¿no? Te conviertes en composta, ¿no? Claro. Uh-huh. Una vez me pasó un caso muy gracioso en uno de los mercaditos que han dado aquí en Guadalajara, que llegó una muchacha y me dijo, bueno, ¿y cómo fertilizas tus verduras? Y le dije, pues es que yo les echo humus de lombriz. ¿Y qué le das de comer a las lombrices? Y yo, ay, pues las lombrices se alimentan de estiércol de borregos que tenemos ahí, pasto y eso. Y dijo, ay, con estiércol, con caca, no, guácala. Y se dio la vuelta y se fue. Pero pues bueno, al final en el bosque los animales se mueren o cagan o lo que sea. Y ahí se queda y eso alimenta al bosque, ¿no? Y fertiliza las plantas y crece y se da la vida, pues. Entonces sí, todo es un ciclo, ciclo, un ciclo, uh-huh. un ciclo. Pero este comentario también puede ser producto de un malentendimiento de lo que es basura, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, ahí empieza pues de que no entendemos pues lo que es la basura y por eso habíamos comentado pues empezar explicando qué es la basura, ajá, redefiniendo. Claro, o sea, que entre dentro de este ciclo, ¿no? Que se reincorpore y que se siga el ciclo de se usa, y se vuelve a incorporar a la naturaleza. Uh-huh. O sea, lo que es biodegradable, o sea, lo que es degradable por la naturaleza, ¿podríamos decir que no es basura? En realidad, todo pudiera no ser basura, porque si hablamos ya de, ayer les comentaba de un término que está ahorita pues resonando, que es la economía circular. Entonces, todos estos productos de vidrio, de plástico, se reincorporan también y hacen que extraigamos de la naturaleza menos recursos. Decimos recursos, pero no podemos llamarles recursos porque decimos recursos a lo que nos sirve a nosotros, pero la naturaleza son elementos que están ahí y que pertenecen al ciclo. No son recursos de nadie más que de nosotros y eso va con nuestra forma centrista de pensar en yo. Humanos, soy lo más importante que hay aquí. Uh-huh. Y no somos, somos solo una parte del ciclo. Entonces ahí tendríamos que empezar a contemplar que incluso el plástico, si lo reintegramos, bueno, se va a hacer más plástico y sí podemos seguirlo usando, si lo desechamos de la forma correcta. De ahí lo malo de estar como en esta concepción tan antropocentrista, tan individualista, más que nada, ¿no? Uh-huh. De que, pues, creemos que somos como los dirigentes del mundo. Que todo se mide en base a nuestros intereses. Si algo ya no me sirve, es basura. Ajá, es basura, este cuerpo, es desecho. En este caso del cuerpo, que ya apesta, no sirve para nada. Es basura para, por tanto, es basura. Todos tierra, estamos, ¿no? Vivos. No necesitamos estar muertos para apestar. Oye, Blanca, a mí me queda una dudita. Entonces, este documental que vi, que había muchísima basura, plástico más que nada, en los océanos, ¿es porque no se reincorpora de manera idónea al ciclo natural de degradación? Lo que pasa es que el plástico entra en un mundo donde queremos hacer las cosas rápido y entonces pues surgió el plástico que sustituyó al vidrio. Bueno, antes nos dejábamos las botellas de leche afuera y pasaba el lechero y las rellenaba, o íbamos a la tienda y le dejábamos la botella, y lo mismo pasaba hasta con los refrescos, ¿no? Los envases eran retornables. Entonces todo lo que generábamos de basura era menos. Y comentábamos ayer que un país con mayor poder adquisitivo genera más basura, porque creemos que necesitamos. Entonces empezábamos con eso de decir, bueno, rechazamos. ¿Realmente necesito eso? Entonces, ¿realmente tengo tanta sed como para no aguantarme llegar a mi casa y tomarme un vaso en mi casa de agua? Sí. Entonces empezamos por eso y ver cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Uh-huh. Entonces esta señora Bea platica que en su casa, después de que empezaron a hacer esta transformación al Zero Waste, han ahorrado 40% de sus gastos que tenían cada año, pues. Entonces 40% de sus ingresos los ahorran en esto, y dice, incluso con ese dinero pudimos poner paneles solares en nuestra casa, dice, y wow, incluso ahorramos más. Claro. Sí. Entonces, esta mujer francesa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Me puedes repetir su nombre? Bea Johnson. Ok, a pesar de que ella intentó vivir de una manera sin producir basura, lo único que pudo hacer es reducirlo a 40%. No, 40% es su ahorro económico, financiero, pues, de sus gastos que tenían al año, ahora gastan 40% menos. Porque ya no consume la cantidad que consumía antes, pues, redujo su cantidad de consumo, por lo tanto ahorró tanto dinero como, como el 40%. Sí, su basura anual de la familia de 4 personas es un frasquito. Ah, eso es lo que quería llegar. Ellos llegaron a nomás producir un frasquito de basura al año. Una familia de 4 personas. Pues aquí vemos que esta cultura ya tan arraigada que tenemos de la inmediatez, o sea, de lo queremos todo ya en este momento, ¿no? De que vas en la calle y, ay, se me antojó una nievecita, y ay, o sea, no nos cuestionamos como esta, como el, en verdad lo necesito, en verdad sí. lo quiero, o sea, te es puedes esperar, o, ¿no? O igual no pasa nada, te compras la nieve, pero en lugar de agarrar el vasito, bueno, compra un vasquillo. Por ejemplo, te lo puedes comer. O llevas tu frasco. También. Te pongan ahí tu nieve. Entre tantos ejemplos. Yo sí lo he hecho. Sí, sí, sí. Que también los tickets que compras y de todo recibes un maldito ticket. Uy, que ahora lo pudieran mandar por email, ¿no? Mándenme mi ticket por email. Compras un chicle y toma tu ticket. No, pero por ejemplo esto que están haciendo los de si te burlas del tren, que su código QR, o sea, es pura desperdiciadera de papelito cuando, pues, digo, a lo mejor es como para que te den ganas de adquirir tu tarjeta, pero pues los que no, pues, es algo que solamente vas a utilizar 5 segundos, ¿no? Sí, esa es una gran producción y de basura. Pues, sí. Pero sí, al menos existe la opción, ¿no? Compras la tarjeta y le puedes poner nomás los 7 pesos de tu vuelta. Lo que vi que hacían en Canadá es que cuando tú comprabas un boletito... Ah, no, pero también lo tirabas. No. Sí, no, pensé que lo metías, se lo tragaba en la máquina. Ejemplo y descartado. Quedaba. Pero no, sí conservas el ticket, sí, también. En Londres sí lo recogí a la máquina, o al menos hace años que fui yo. Ah. Te entregaban tu boletito y a la salida tenías que ingresarlo para poder salir. Entonces queda ahí. Sí, es cierto. Ajá, creo que cuando lo conservas es porque lo puedes volver a tomar otro camión y lo entregas y ya se lo queda el camionero. El más o menos alivio de esto es que es papel y se puede reciclar, pero como vimos, bueno, el reciclaje no es la única opción, o la primera opción. Eso sí. Bueno, siguiendo acá con los comentarios de Facebook, Tati Eguiarte nos dice lo siguiente: sin generar basura, no creo, pero pienso que ayudaría mucho cambiando a desechos menos contaminantes, biodegradables o reutilizables, reciclables. Y lo más importante, reduciendo los desechos. ¿Qué es esto, no? Reduzco, sí. Rechazo, pues, ¿no? Reducir, eso es importante, sí. Totalmente. Lali García nos dice, con un tajante no. Una vez leí que una persona reciclando toda su vida jamás podría eliminar lo que genera otra al traer un hijo al mundo. Pero vale la pena intentarlo. Eso suena bien, vale la pena intentarlo, vale. Eso es lo más importante. Como muy negativo, no, punto. Y luego, pero vale la pena intentarlo, y entonces si, bueno. Si hablamos, pues por ejemplo, los detonantes, esta señora Bea Johnson empieza a través de una mudanza y muchas cosas que metió en un cuarto y se dio cuenta que no le servían de nada, ¿no? Y también por sus hijos, y si hablamos pues de detonantes, pues los hijos son un factor detonante, ciertamente, y si hablamos de huella ecológica, tener un hijo deja una huella ecológica muy alta, pero un hijo es un detonante para generar un cambio en tu vida. Claro. Sí, claro. Porque piensas a futuro, ¿no? Dices, ¿qué mundo le voy a dejar a mis hijos? Exacto. Y de ahí ya empiezas a tomar estas como... no sé, herramientas que te, ajá, estas medidas que te ayudan a reducir eso. Pues sí, la verdad es que no se puede tener una vida sin basura en absoluto, como dijo, no, pero como es, Johnson nos demuestra que al final de haberlo intentado, ella y su familia al año producieron un botecito de basura, o sea, ahí están los resultados de cuando realmente lo intentas, puedes reducirlo, no en absoluto, pero sí un gran grado. Como decía el comentario, vale la pena intentarlo. Sí, te puedes comprar tus paneles solares. También, no, pues simples, ¿no?, acciones como llevar tu frasquito, tu termo, cosas así que pues puede reducir el consumo de plásticos o de más productos, pues es, parece muy, muy poco el impacto y tal vez lo sea, pero como dice, ¿no? Pues vale la pena en vez de estar gastando todo eso. Sí, no, y multiplicado por tantas personas que somos, olvídate. También aquí Fernando Viera nos dice, sí, pero en una comunidad ecológica. Conozco dos comunidades ecológicas que no producen desechos. Entonces le preguntamos, ¿cuáles son esas comunidades? Y nos dice, una está en Tapalpa y otra en el Bosque de la Primavera, cerca de Tala, Jalisco. ¿Conoces alguna de estas comunidades, Blanca? No las conozco, ninguna de las dos. Sé de una que está en Veracruz y ellos producen sus alimentos y es una comunidad así circular, pues. El dueño del terreno es como si no fuera el dueño del terreno porque se los cedió a todos en comunidad. Entonces todos lo trabajan, todo lo manejan, educan a los niños y sí funciona, pues, para ellos. Son comunidades pequeñas, ¿no? Sí. He escuchado de estas comunidades, se les llama comunidades cooperativas. Cooperativas, sí. En el que no hay un jefe, sino todos son dueños y las ganancias se dividen, o todo lo que se produce se divide entre todos los integrantes de la comunidad. Pero también en cierta forma es un mito, pues, porque creer que solo se puede en esos casos, pues también es una extravagancia, porque este movimiento Zero Waste es fuertísimo en Nueva York, que no tiene nada de comunidad ecológica, ¿verdad? Sí. Entonces no es que exista solo entre los hippies, que tal vez algunos tengamos un poquito de eso, pero no todos. Por ejemplo, aquí en Guadalajara se mueve mucho entre los millennials y los zennials, este movimiento de Zero Waste, que no son hippies y no tienen nada de hippies, ¿verdad? Entonces sí, sí se puede en las ciudades también, es posible. Sí, de hecho este movimiento Zero Waste nació de las ciudades, ¿no? Nació de una ciudad de California, que tampoco, digo, no está así como que tan citadina, pero sí es una ciudad al fin y al cabo. Entonces al final es como un movimiento de conciencia, ¿no? De generar conciencia independientemente del contexto en el que te desarrolles. Claro que va a ser más fácil en una comunidad rural o una comunidad pequeña por lo que acabas de mencionar de la capacidad adquisitiva de las personas. También eso marca muchísimo la diferencia, involuntariamente, claro. Pero entonces independientemente del contexto en el que vivas, puedes adoptar ciertas medidas que ayudan a reducir los residuos que se generan al año, pues. Sin embargo, sí, sí veo que el contexto, la comunidad en la que vives influye en la basura en la que tú vas a producir. Por ejemplo, si vives en una comunidad en que la persona que vende cereales trae esta conciencia de cuidar la naturaleza, tú vas ahí, te van a exigir que lleves tu botecito de cristal o que lleves bolsitas de plástico. O sea, también la comunidad puede ser un factor importante para determinar lo que van a gastar todos sus integrantes al final. O sea, creo que también. Pero ahí más bien sería, pues, lo de las políticas públicas. Ahí sí tendrían que entrar las políticas públicas, o sea, el gobierno, regulen, las estructuras, ¿verdad? Tienen que entablar un marco de cómo se debe seguir la separación de basura. Aquí dijeron hace años, se va a recoger la basura separada, y no es cierto, pues. Ya tiene millones de años que se habla de eso y no se hace nada, o sea, ¿qué onda con el gobierno? Pues también ellos tienen que hacer algo, porque no podemos hacerlo todos nosotros como ciudadanos, porque sí, vamos distribuyendo la información, pero no todos la escuchan. No tenemos el poder para es el poder que ellos tienen primero para distribuir la información y para regularnos. Y se desacredita todos los movimientos de zero waste o más como eco-friendly, porque se toma como, como dices, ¿no? Es un hippie que trae ideas ahí por moda, pero en realidad, bueno, lo tomamos como, y es un hippie, ¿por qué? Porque no hay políticas públicas que digan, está prohibido esto porque sí genera un impacto y por eso vamos a adoptar estas medidas. Entonces, si se tuvieran estas medidas ya desde el gobierno, estas estructuras ya bien organizadas, pues estaríamos obligados a ser ese hippie que no está consumiendo tanto plástico, pero ya tendríamos este como escarmiento o sustento del gobierno de que nos orille a esta situación, ¿no? Porque muchas veces no se hace por eso, se desacredita por eso, porque es como que, bueno, es que no hay ninguna ley que lo prohíba, o sea, no hay nada fuerte que nos diga que no se tiene que hacer eso. Sí, el hecho de tirar una botella en el bote no resuelve el problema, pues, o sea, no es lo mismo, es exactamente lo mismo, digamos, tirarla en la calle que en el bote, al fin y al cabo es basura que no se va a reutilizar, que no se va a utilizar de algún modo, pues, entonces sigue siendo basura aunque esté en el bote de basura, eso no resuelve el problema. Y más si el bote es de plástico. Ya, no, pues. Por favor. Sí, o sea, no basta con tirar los... Ay, se me fue el punto, perdón. ¿Tirar la basura en los botes? Bueno, más bien como no basta con tener la información, pues, como sociedad, porque igual no hay como políticas, pues, o leyes que en realidad tengan una consecuencia, pues, en esas personas que no la hagan, ¿no? Por eso, como dice Abril, pues, no, si las hubiera, más bien, bueno, nos veríamos obligados a ser ese hippie, ¿no? Tan criticado. Aquí en la transmisión nos comenta Eduardo... N. Torres. Eduardo Torres, dice, por eso me caen gordos los cafés en formato Starbucks. Por protocolo dan vasos desechables, aunque te tomes el café ahí. O sea, que generalmente cuando estás como dentro de un restaurante o así, pues es como la tacita, o sea, el vaso normal, ¿no? Que no es de plástico. Sí. Y cuando te vas de ese lugar, cuando es para llevar, sí, pues... ahí es cuando viene el plástico y el hielo seco y así, sí. Pero sí es cierto, en Starbucks no hacen eso, siempre es así. Eso dejaría a Starbucks como una empresa socialmente no responsable. Irresponsable. Sí, pero fíjate. ¿Qué te pasa? Ya van a tener popotes de bambú. ¡Ay, no! De bambú. Oye, no, sí, es cierto, perdón. No, y fíjate que en sus inicios, qué paradójico, porque Starbucks empezó como una empresa prosocial y mira ahora... ¿Qué opinas de esto, Blanca? Pues, pues hay que quemar a Starbucks. De acuerdo. No estoy de acuerdo también en este tipo de cosas, porque aparte de que es un café hiper caro, o sea, ni los cafés orgánicos salen lo que cuesta un café de Starbucks, y no están apoyando al campesino, pues, entonces uno como campesino... piensas en otros campesinos que viven las mismas situaciones que tú, a veces más críticas. Entonces, sí, no es, como decías, no es socialmente responsable, no apoya al campo, pues. Claro. No parece... Y aparte no es saludable porque también le echan un montón de cosas que ni al caso, pues. ¿Y qué piensas de todas estas... movimientos facebookeros de rechazo al popote y estas cosas? Porque se le meten a la nariz a las tortugas. O sea... Sí, pues es que hay cosas que sirven, pues sí sirven, ¿no? El hecho de que rechacen el popote, pues ya es un paso adelante, pero rechazas el popote y agarras un vaso desechable o agarras, no sé, un plato, te comes un hot dog en plato de unicel en la puestito de la esquina, es la misma cosa, ¿no? O hasta peor tantito. Sí, que ya salieron estos popotes que los puedes volver a usar. No sé si son de metal, no sé de qué son material. Son de acero inoxidable. Acero inoxidable. Y los puedes doblar y los guardas en una cajita pequeña en tu bolsa. Que también... Sí. De hecho, Blanca tiene una tienda ecológica. Se llama Tlalixpan. Está en Vázquez Coronado. Francisco Vázquez Coronado. 1837. Ajá, Francisco Vázquez Coronado, 1837. Ahí pusimos, de hecho, en el Facebook unas fotos de la tienda. Ayer fuimos, pues, Abril y yo, a Yasmín no nos pudo acompañar, a visitar su tienda y tiene una variedad de productos muy grande, desde shampoos, jabones, hasta semillas, también ofrecen frutas. Talleres, frutitas, está bien cool. Cuéntanos, Blanca, vuelta. ¿Cómo nació Tlalixpan? Bueno, Tlalixpan nace como una huerta que al principio era convencional y como hablábamos de los detonantes, bueno, pues nos embarazamos y decidimos dejar los químicos porque pues no queríamos tener toxicidades en un bebé, ¿no? Entonces dejamos los químicos, la huerta se transformó a orgánico, es un proceso que toma de 3 a 5 años, pero empezamos en ese proceso, ¿no? Entonces ya tenemos 12 años produciendo de forma ecológica o ambientalmente sustentable y es un poquito de ahorro, pero es muy difícil también, es un trabajo muy pesado. El campo siempre es un trabajo muy pesado, pero es satisfactorio. Entonces empezamos con esta huerta, pero es muy difícil mover el producto del campo a la ciudad. Y trasladarse uno del campo a la ciudad también es muy complicado. Entonces surge la idea de abrir una tienda. Un par de amigas y mi familia nos apoyaron y la tienda está funcionando ahorita. Es un concepto que nació como una tienda ecológica. Pero con el proceso dijimos, bueno, y si lo hacemos zero waste, el chiste es ser ecológico, ¿no? Entonces, uh-huh. Si es ecológico uno, pues qué mejor que no generar basura, ¿no? Entonces, vendemos productos de nosotros como agricultores, vendemos productos casi todos nacionales, algunos sí son extranjeros, pero la mayoría de productos son mexicanos. Y también vendemos productos de otros productores, porque en este proceso conoces productores que sufren lo mismo que tú o que viven lo mismo que tú, y pues qué mejor que ayudarnos los unos a los otros, siempre es tener un lazo entre productores apoya, ayuda muchísimo. Claro. Bueno, vamos a la última pausa musical, enseguida regresamos y recuerden que estamos aquí transmitiendo en Facebook, estamos en radiocartón.com. Para que nos escuchen mejor, porque en la transmisión en Facebook no se escucha muy bien. Y ya tenemos WhatsApp, el número es 3313113550, para que nos manden ahí dudas, comentarios y demás. Y recuerden participar por los regalos. Estamos regalando este libro que se llama ¿Quién debe a quién?, escrito por un economista español. Y también Blanca nos trajo 2 jabones, uno de chile, que es para el cabello, y otro de Tepezcohuite. Ay, perdón. Ay. Sí, para la piel, para las quemaduras del sol, ajá. Bueno, los interesados se anotan ahí en la transmisión de Facebook y enseguida regresamos. Flecha por polo en flecha, déjalo atrás. Flecha o agua sube nube, llueve o árbol. Flecha oxígeno, flecha por amor. No pienses en mí, acaso Dios. beso con Dios. Ya estamos de regreso en el laberinto del pensamiento, ya llegando aquí al final del programa. Pues queda este tema como pendiente sobre los alimentos orgánicos y convencionales. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Blanca? Bueno, se le llama alimento orgánico aquel que fue producido bajo ciertas normas. Entonces existen estas normas que se han trabajado por ya varios tiempo mediante especialistas. Y entonces si cumples esas normas, aplicas los productos permitidos, no aplicas los que no están permitidos y manejas tu campo, tu agricultura o tu proceso, porque a veces también puede ser un producto terminado, de forma que cumpla estas reglas, entonces tienes un producto orgánico. Pero dentro de este producto orgánico podemos llamar la agroecología, que involucra un proceso también social. Y en este se mezcla también el trabajo de que no es solo una producción agrícola de plantas comestibles, sino que también tenemos animales y hay ahí un conjunto de cosas que se mezclan, ¿no? Incluido el trabajo social. Entonces la agroecología involucra todo el entorno y contempla el campo o la producción agrícola como un ecosistema que tiende a ser circular, pues, que es autosustentable, que requiere un poco menos de energía externa, o sea, productos que vienen de fuera, sino que la mayoría de las cosas se producen ahí mismo para que sea más sustentable, pues, o sostenible. Es interesante porque involucra también a las personas que trabajan dentro de este círculo. Sí. Uh-huh. Y ya hablamos de una producción convencional, pues la agricultura como se generó, no, porque no siempre fue así, o sea, la agricultura convencional sería la agricultura orgánica o la agroecología, porque así producían antes los abuelos, los bisabuelos en el campo. Y ahora se llama convencional a esto que surge a partir de la Revolución Verde, que es por ahí como en los 70s, 80s, que es cuando se inventan los agroquímicos. Entonces los agroquímicos es un boom porque desatan una producción elevada y controlan las plagas en, no sé, en un abrir y cerrar de ojos ya se murieron todas las plagas. Pero nunca se pensó cuando surgió esto que se morían no solo las plagas, sino los animales benéficos. O sea, en la vida hay muchos animales, tenemos muchos seres vivos alrededor todo el tiempo y un agroquímico, un producto, un insecticida, un herbicida, mata muchas cosas, no solo lo que nos afecta en la producción. Entonces, hemos dado por llamarle agricultura convencional a algo que no era una agricultura convencional, porque antes no se hacía así. La agricultura es un proceso que lleva, creo que 10.000 años, algo así, desde que surgió el hombre y dejó de ser cazador y recolector. Entonces se generó la agricultura gracias a que la mujer se quedó a cocinar y veía que las semillas de pronto nacían. Entonces la mujer generó la agricultura y esa es la agricultura convencional, solo que ahora le llamamos agricultura convencional a la que apenas nació hace unos pocos años, ¿no? Claro. Uh-huh. Wow. Pues bueno, ya estamos llegando al final ahora sí. Vamos para ver quién se ganó los regalos. Sí. ¿Nos ayudas, Blanca? Entonces tengo 11. 11, y son 3 regalos. Son 3 regalos, entonces vamos a decir 3 números del 1 al 11. ¿Cuál eliges? A ver, Blanca, ¿cuál es el primero? 7. A ver, pero primero, ¿qué vamos a rifar? ¿El libro? Pues sí, ¿no? El primer lugar es el premio mayor. Ah, el pez gordo. Ay, oye, los jabones. A ver. Ah, sí, a ver, 7. Pues que escojan, ¿no? que ellos escojan. Que ellos pues escojan. Es que les dije, muchachos, que pusieran qué regalos y no, nomás ya, una ya, persona ya me puso. Porque ya no dijeron qué querían, no. Así que... Peluquín. Yo les dije en la publicación y no me hicieron caso. Entonces, ¿qué va a ser primero? Bueno, pues, primero libro. Vamos a referir el libro. El libro, ajá. A ver, pez siete. Pez gordo. ¿Quién es el siete? El siete. Sergio Funk. Oh, por wow. Ahí está Sergio, para que no digas que nunca ganas nada. Felicidades, sí, Sergio, gracias por participar. Es que vimos sí que te hacían falta libros, así que sí, sobre todo uno más para tu pequeña colección. A ver, entonces Sergio Funk se libro gana su café de cortesía en la rueda libro cartonera. Que vaya, Sergio, por favor. A ver, entonces siguiente vamos número, con el jabón número de Chile. Jabón de Chile. ¿El 3? 3. Edgar Hernández. Edgar Hernández, ok, te ganas tu jaboncito de Chile para el cabello. Bueno, al final digo en dónde pueden recogerlo, falta otro regalo. ¿El 10? 10. Va a ser... Amelia Vega. Amelia Vega, te ganaste tu jabón de pescohuite. Para las quemaduras de piel. Para las quemaduras. Lo siento, de Sergio, ¿y que viene? Estoy viendo que Sergio puso que quería el jabón de tepescohuite. Ah, no. Qué escribió rápido. ¿Mande? Escribió rápido este Sergio. Escribió rápido. Pues mira, vas a poder ir a comprarlo, pues mira, a Tlalixpan. Exactamente. Recuerden visitar la tienda de Blanca, Tlalixpan, que está en Francisco Vázquez Coronado, número... 1837. Ahí está cerca de la estación 18 de marzo, 18 el tren de marzo, ligero. No, cuadra. No hay pierde, muchachos. Es ahí en el Laberinto del Pensamiento publicamos las fotitos para que lo chequen, vean los productos que tiene. Y además tiene su página en Facebook, que así la encuentras, ¿no? Tlalixpan. Ajá, tienda ecológica, y tenemos la de la huerta también, Tlalixpan, sobre la faz de la tierra. Ah, perfecto. Uh-huh. Y también, bueno, ayer que fuimos allá a visitarte, vimos que ibas a impartir un taller para niños. Tenemos un taller para niños para la próxima semana, el sábado. El costo de recuperación, porque no le estamos ganando, es solo los productos que van a utilizar, es de $150 y hay que inscribirse. Muy bien. Niños y no tan niños. ¿Sobre qué va a ser el taller? Es de cocina. Cocina mexicana, viene una chef del Consejo Mexicano no me acuerdo cómo se llama, pero es de la comida mexicana, pues. Uh-huh. Y ella viene a impartirlo, se van a trabajar todo los platillos, pues va a ser un plato principal, una sopa, creo que es sopa de playa, unas enchiladas que les llamamos enchocolatadas. Uh-huh. Y va a ser también un dulce y una bebida de cacao. Oh, genial. Uh-huh. ¿Cuál es el horario, sí, perdón? Es de 12 a 3, me parece. De 12 a 3, uh-huh, el día sábado 6. 6 de abril. Uh-huh. Okay. Bueno, pues para que los que estén interesados pueden meterse aquí a la página de Facebook de Tlalixpan y ya pues ahí van a ver el taller para que se inscriban. Uh-huh. Bueno, nada más quiero hacer el comentario de que esta distinción que nos hizo Blanca sobre la producción de alimentos convencional y orgánica daría para otro tema de otro programa, porque aquí entran también en juego los transgénicos, las mutaciones, como las modificaciones pues en los alimentos y el impacto que esto genera en pues en todos nosotros y en el en los ecosistemas. Y bueno, pues estaría muy padre si después Blanca nos gusta acompañar a hacer un programa acerca de esto. No sé qué opinen, pueden dejar sus comentarios ahí en la página. Si tienen alguna pregunta o duda o aclaración o algo así, pues ahí estaremos revisándolo en la página también. Muy bien. Bueno, pues ya ahora sí, ya se está acabando el tiempo. Muchas gracias, Blanca, por acompañarnos. Gracias por haberme invitado. Gracias también a Jacobo Monraz, que nos apoyó en los controles, a la rueda cartonera y al Mate Editorial por hacer posible este programa. Nos despedimos, Cintia Santana. Yasmín Vargas. Y Abril Benítez. Y se me olvidó decir la dirección de la rueda cartonera. Para los que se ganaron los premios, pueden recogerlo en la rueda cartonera en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Federalismo y Pavo. Ahí el horario es de 10 a 8, si van de lunes a sábado, y los domingos de 10 a 6. Pues muchísimas gracias, Blanca, por acceder a este programa. Y bueno, pues nos estaremos viendo próximamente el siguiente sábado de 1 a 2 por radiocartón.com. Gracias a los que nos estuvieron viendo en la transmisión en vivo de Facebook, a los que nos escuchan a través de radiocartón.com. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Laberinto del Pensamiento, en Twitter como lab-pensamiento y en YouTube también nos pueden encontrar. Ahí subimos todos los podcasts para que lo escuchen. Y pues ya. Gracias a los que nos escucharon. Hasta el próximo sábado. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.